y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná, cubriendo el oriente magallanero. Además, pueden sintonizarnos en la red a través de www.telenavegante.net, también en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y en la página oficial del equipo Navegantes del Magallanes, magallanesbbc.com.be. Podrán comunicarse con nosotros a La Hora Magallanera a través de la mensajería de texto 3456. 3456, un bolívar más básico masiva para que participen con nosotros, y a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @horamagallanera y @ginergr. Y al final del programa tendremos la oportunidad de darles cabida a través del hilo telefónico por el 0212-482-9750. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de las nuevas Punch de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Aras la primavera, el Aras de la nueva era. La casa del campeón Manchester rumbo al clásico Simón Bolívar 2015. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Club Campestre Mañongo Restaurant, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Set y Skoda. Restaurante Tepeyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus, en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa, en Plaza Las Américas, acá en Caracas. Bienvenidos a la temporada número 20 de La Hora Magallanera, siempre por RSR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Recuerden que pueden sintonizarnos entonces y enviarnos su mensaje de texto, nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @horamagallanera, @ginergr, y nuestra mensajería de texto 3456 para que participen con nosotros en este primer programa. Recuerdo que cuando empezó la idea de este programa de La Hora Magallanera, este es un programa que fue original, Giner, de Carlos Alberto Hidalgo y John Carrillo, en una emisora hermana, pero ellos duraron solamente un año con el programa. Cuando nosotros llegamos acá a RSR Deportes, propusimos la idea, por supuesto, le solicitamos el permiso tanto a Carlos como a John, para poder utilizar el nombre, y el primer año nos acompañó John Carrillo. Parece mentira que ya han pasado 20 temporadas acá conversando con ustedes lunes a lunes durante el béisbol en La Hora Magallanera. Giner, bienvenido. Pero, a otra temporada. Feliz cumpleaños entonces, Carlos. Feliz 20 aniversario, y para todos ustedes, queridos amigos, un placer acompañarlos de nuevo, un placer comenzar La Hora Magallanera. Arranca otra campaña de nuestro béisbol, y como siempre se calienta el ambiente, ¿no? Falta menos de 48 horas para que estemos otra vez con nuestra temporada de béisbol, y con muchas cosas importantes para destacar y para compartir con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Así es, y por supuesto nosotros tenemos mucha información para ustedes de lo que proyecta este equipo de los Navegantes del Magallanes. Como escucharon al inicio de nuestra transmisión, quisimos refrescar un par de momentos. Primero colocando un jonrón de José Briceño, que dio unos cuantos como ese que colocamos en la entrada del programa. Ese fue un jonrón que 6 en 24 turnos, sí, qué bárbaro. Ese fue un jonrón que dio en Maracay, en un juego que estaba complicado ya hacia finales del mes de diciembre, y que terminó de enrumbar la clasificación del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y por supuesto, aun cuando Magallanes perdió la final, es bueno recordar que Magallanes por tercer año seguido estuvo jugando la gran final de nuestro béisbol. Sí, que no es nada fácil, ¿no? Ir 3 años a la final, lamentablemente se perdió con el equipo de Caribes, pero importante destacar que Magallanes consiguió una tercera final, lo cual no sucede constantemente en nuestra pelota. Que un equipo pueda llegar a 3 finales seguidas. Bueno, y se va a buscar la cuarta final seguida y el tercer campeonato en 4 años. Y si no, pregúntenle al presidente de los Navegantes del Magallanes, quien está con nosotros hoy acá en La Hora Magallanera. Roberto Ferrari, buenas noches. Gracias siempre por estar con nosotros en La Hora Magallanera, Roberto. Buenas noches, siempre un placer estar con ustedes. A la orden para lo que ustedes tengan a bien preguntar. Bueno, cuéntanos, Roberto, ¿cómo va la preparación del equipo? Faltan solamente 2 días para dar la voz de Play Ball. ¿Listo ya el equipo para comenzar la campaña? Sí, digamos que estamos un 90% listos. Faltan algunos detallitos siempre de última hora, algún pelotero todavía, digamos, por terminar de firmar, pero digamos que de aquí a mañana esos problemas deben estar ya resueltos y estar con el equipo completo para el día miércoles. Roberto, te saluda Giner García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giner? Siempre un gusto. Cuéntanos un poquito sobre la importación, ¿no? Siempre los fanáticos están pendientes de la importación, de cómo está estructurada, y los peloteros que ya están en Venezuela y los que no han llegado, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, mira, inicialmente el plan era traer 6 pitchers y 3 jugadores de posición. Lamentablemente uno de los jugadores de posición, Alex Dickerson, se lesionó estando en Grandes Ligas, una lesión afortunadamente leve. Entonces va a retrasar un poquito su llegada y decidimos entonces para en la primera avanzada traer 7 lanzadores y 2 jugadores de posición, de los cuales uno ya está en el país, que es Mike Freeman, ya tiene varios días aquí, y el otro es Ryan Cordell, que llega el día de hoy. Ahorita en las horas de la noche llega aquí a Valencia. Y los en este momento ya se encuentran en el país Chris Leroux, Morris, Josh Reynke, Hassan Pena y Seth Frankov, y esta noche también llega Lorenzo Barceló, y para el día de miércoles a más tardar debería estar aquí Zach Thornton, que es el noveno de ese primer lote. Para la semana que viene llegan Jake Dunning, que es otro lanzador, y Haggerty, que es un catcher y primera base, que puede tener, digamos, la doble función, puede jugar las dos posiciones. Entonces, ya para la semana que viene tendríamos 11, y bueno, ahí siempre, la idea era siempre tener aquí 10. Nosotros pensamos en un determinado momento que a lo mejor la decisión iba a ser la de aumentar los importados a 10, pero bueno, lamentablemente eso no sé, al final, como la mayoría de los equipos no lo aprobó. Pero siempre vamos a tener aquí 11 peloteros, de manera de tener siempre, digamos, alguien que pueda sustituir algún problema que siempre se presentan sobre la marcha en esta pelota. De esos peloteros, ¿cómo en este momento visaron ustedes el inicio de la campaña? Si ya Carlos García ha hablado un poquito de lo que sería la rotación inicial del Magallanes, que puede ir sufriendo modificaciones, ¿no? De acuerdo a la dinámica, pero en principio, ¿quiénes están pautados para ser parte de la rotación de abridores? El primer juego va a abrir Morris y el segundo Leroux. ¿Okay? El día viernes va Pedro Hernández en Maracaibo. Esos tres sí puedo dártelos por seguro. Ya dependiendo, Barceló llega hoy. La idea es que Barceló sea uno de los pitchers abridores, pero obviamente los técnicos quieren conversar con él ya cuando esté aquí, digamos, físicamente en el país, y confirmar que va a estar ready, digamos, para el fin de semana. Entonces, en principio, esos son los tres primeros abridores, si están definidos, que son, como te decía, Morris, Leroux y Pedro Hernández. El caso de Joander Méndez y de Antonio Senzatela, que son dos de los grandes prospectos del Magallanes, y que el equipo tiene la posibilidad este año de contar con ellos. Háblanos si ya se concretó el acuerdo en el caso de Joander Méndez con Texas, en el de Senzatela con Colorado, y si Magallanes va a contar con estos dos grandes prospectos del picheo. Sí, Joander ya está aquí con nosotros practicando y ya se acordó, digamos, esas 5 aperturas. La primera va a ser el día 13. Las 2 primeras aperturas van a ser de 3 innings y las otras 3 aperturas van a ser de 4 innings. Posteriormente veremos si logramos una 5ª apertura, por lo menos ya las 5 primeras, las 5 están definidas. Siempre, bueno, con lo que tú decías, con estos casos hay que agarrar, aunque sea fallo, como se dice coloquialmente, porque son peloteros que tienen un estatus de prospecto importante y es complicado y difícil que las organizaciones cedan un poco más en esa libertad de darle el trabajo, ¿no? Y con Senzatela la idea es que él llegue ready, listo al país. Él va a estar en Dominicana haciendo un programa. La idea es que él llegue al país para el 15 de noviembre y tenga un plan parecido, a lo mejor un poquito más holgado que este que tenemos con Joander. Y entonces, básicamente, saliendo uno, entrando el otro. Entonces tendríamos siempre ese cupo, digamos, entre los dos, digamos, bien cubierto, ¿no? Ese es el, más o menos el plan que hay con ellos, con esos dos prospectos. Y decías entonces que en la rueda de prensa de la presentación del equipo hablabas de la juventud, que este año se van a ver muchos peloteros jóvenes dentro del equipo del Magallanes. Sensatela y Joander Méndez son dos de ellos. ¿Quiénes más podrías tú agregar dentro de ese grupo de peloteros jóvenes que aspira al Magallanes que este año den un paso al frente? Bueno, debería ser el año también de la confirmación de Pinto, que ya se mostró. El año también que Albert Martínez tenga oportunidad de jugar todos los días. Luisito Moromo también debe tener mucha oportunidad. Y por los pitchers, Centeno, Leal, están Anderson Franco, para decirte algunos, Rico por el lado de los zurdos, Burgos, que es otro zurdo, Víctor Vélez, que es otro zurdo. Son varios que están, digamos, ya de los que podemos tener desde el primer día, y hay otros, digamos, ahí en stand-by que podrían entrar sobre la marcha. Pero estos primeros que te estoy diciendo, y yo considero también a Pedro Hernández un gran debut en esta pelota, es primera vez que lo vamos a ver, un pelotero que ya tiene experiencia grande de liga, de ser abridor, y es primer año que los Magallanes lo va a tener aquí, debe ser de mucha utilidad. Roberto, la gente pregunta mucho y yo creo que los pocos que no se acordaban le refrescamos la memoria abriendo el programa, colocando un jonrón que dio allá en Maracay, José Briceño. ¿Cómo va a estar José Briceño para esta temporada? Briceño está en liga instruccional hasta finales de octubre y después veremos si le permitirán jugar aquí. No hay mucha, digamos, no soy muy optimista al respecto. Digamos, ¿sabes qué? Hay organizaciones que son más, digamos, estrictas o más cerradas hacia el béisbol del Caribe, otras que son más, más propicias, más propensas a ayudarnos, pero Atlanta no está dentro de esas y no veo muy factible lo de Briceño para este año. Esperemos, haremos nuestro trabajo, pero no lo veo muy positivo eso. Roberto, eso fue un poquito también, porque tuvimos que pensar en traer inicialmente un importado que pudiera jugar la posición de catcher. Así es. Mientras también se incorporan Sucre y Telis, que creemos que por lo menos tenemos la promesa de que se van a incorporar rápidamente, pero al principio teníamos que tener un poquito esa posición un poquito reforzada y por eso se pensó en traer a Haggerty. Roberto, entre los big leaguers, digamos, factibles a participar acá en nuestra liga, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de Alberto Callaspo? ¿Qué nos puede decir de Andrés Eloy Blanco? ¿Y si Juan Rivera va a regresar este año el equipo del Magallanes? Mira, Andrés Eloy dijo que sí, aunque su esposa da luz en medio de octubre, entonces no creo que sea antes de finales de noviembre o diciembre que le pueda venir. Lo mismo está con David Martínez, en el mismo caso. Con relación a Callaspo, él dijo que iba a estar aquí alrededor del 1 de noviembre. También Jonathan Herrera, él dijo que iba a venir. Claro, hay que ver hasta dónde va a llegar los cachorros y eso dependerá también de eso, ¿no? Carrera también dijo que iba a venir. Tenemos 20 innings de Bruce Rondón. Lo más probable que sea hacia el mes de diciembre. Machi también ya se comprometió a venir en diciembre. Y Juan Rivera, él va a ir al Premier 12 y su idea es incorporarse al equipo luego que regrese del Premier 12. Hay algunos casos muy interesantes, por ejemplo, y muy importantes, de Olis Guerra, que ha sido un pitcher tan importante para el Magallanes, vital. Yoli sufrió una lesión en los Estados Unidos, entendemos que está todavía ya en Estados Unidos tratando de rehabilitarse. ¿Cuál es la situación con respecto a Deolis Guerra? Incluye en la pregunta, Jenner, también a Amalio Díaz. Amalio Díaz. Sí, Deolis Guerra, un problema de rodilla. Su problema de la rodilla ya debe estar bastante recuperado. Hablamos hace como 10 días con él, ya estaba lanzando. Estamos esperando eso, que termine su programa de rehabilitación para que se incorpore. Y con relación a Amalio Díaz, Por el momento no hay planes de que él venga. Creo que sería, si acaso, después del 15 de noviembre. Pero por ahora, al principio, él no tiene pensado venir al país. Él jugó hasta hace poco en la Liga del Atlántico y quería descansar. Y bueno, vamos a esperar que a ver si se incorpora después del 15 de noviembre. Estamos conversando con Roberto Ferrari, presidente de los Navegantes del Magallanes, en esta primera entrega del 20 aniversario de su espacio, La Hora Magallanera. Y una de las preguntas que todo el mundo se hace, Roberto, ¿qué va a ocurrir con el capitán del Magallanes, Endy Chávez? Sabemos que Endy tiene una situación personal. ¿Podrá ser posible que Endy pueda volver a jugar, que pueda regresar este año a estar con el equipo Magallanes? En este momento tampoco lo veo muy factible. Como tú decías, él anda resolviendo un problema familiar que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así y es. Y eso, él tiene aquí las puertas abiertas, sabe que nosotros, eso es su casa, y además, como tú decías, él es el capitán del equipo, pero obviamente el no haber jugado y esta temporada y no llegar temprano, digamos, podría complicar eso, ¿no? Y también que, bueno, que no ha podido terminar de resolver su situación. Entonces, hay que esperar, que sea paciente y esperar que él primero logre arreglar su problema y después tener, digamos, la cabeza fresca y tranquila para concentrarse aquí. Para culminar, Roberto, te vamos a preguntar por dos peloteros que, si no lo hacemos, la gente nos mata. Joan Santana, a pesar de su situación, pero la gente siempre pregunta por Santana debido a su estatus, a lo que significó en el béisbol el zurdo de Mérida, y el otro es un importado, Adonis García. Bueno, Adonis García pidió que iba a descansar y que se iba a incorporar a finales de octubre, que su intención era esa. Y hasta el momento eso es lo que nosotros tenemos en plan, que se va a estar aquí los primeros días de noviembre. Y con relación a Johan, la verdad es que no hay una información muy fresca. Lo que sabemos él nos dijo que estaba, digamos, en su preparación física y que cuando él estuviese seguro de que su preparación física y sus condiciones, digamos, no de brazo, porque de brazo gracias a Dios no tiene problema, sino que físicamente esté 100%, él nos haría saber qué decisión iba a tomar. Pero no hemos tenido, digamos, noticias nuevas y hasta que no la tengamos, de verdad que no soy muy optimista tampoco en relación a Johan. Una última pregunta, Roberto. Ha estado difícil el asunto para firmar a los peloteros, porque por el asunto de la divisa acá en Venezuela, hay mucha gente que tiene preocupación al respecto. Entonces, a grosso modo, por supuesto, sin entrar en ningún detalle, ¿cómo ha estado la firma de los peloteros para el inicio de esta campaña? No, de verdad no sé cómo le habrá ido a los demás equipos, pero nosotros, de verdad que estamos muy satisfechos hasta el momento. Es una cuestión, a nosotros básicamente nos faltan dos o tres peloteros para tener el roster completo, digamos, de los peloteros que habíamos programado para la primera parte. Y no es, sino que hemos conversado, pero no ha habido ningún problema al respecto. Es una cuestión solamente de tiempo, de negociación. Pero no con ese tipo de inconveniente que tú estás señalando. Por lo menos por nuestro lado no lo hemos tenido. Qué bueno, Roberto. Bueno, que como siempre, gracias, Roberto, por haber estado con nosotros en La Hora Magallanera. Estaremos en contacto a lo largo de la campaña y, bueno, lo mejor en esta temporada, buscar la cuarta final consecutiva y más allá, el tercer campeonato en los últimos 4 años. Gracias, Roberto. Muchas gracias. El primer paso es clasificar, después se verá el segundo. Ahorita el primer objetivo es ser de los primeros 6 que clasifiquen y tratar de estar dentro de las primeras 3 posiciones, por lo menos, de esa clasificación. A lo mejor celebramos el 17 de noviembre, hermano. O antes. Bueno, como fue hecha este nuevo formato, de verdad que el que llegue primero o segundo en la primera ronda, de verdad que la tiene muy sencilla o muy fácil para lo que es, digamos, la clasificación final. Pero bueno, nada, son las condiciones que hay y hay que jugar bajo esas condiciones, y eso es igual para todos. Siempre un placer conversar con Roberto Ferrari en su programa La Hora Magallanera, despejando muchísimas dudas de lo que será esta versión del Magallanes de la temporada 2015-2016. Nosotros, mis amigos, vamos con publicidad. Tu papá ve una serie contigo y se la tienes que explicar. Tu papá ve una serie contigo y solo tienes que comer y comer. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Nueva Sponge de Munchy. Crujientes papas fritas 100% naturales y con queso. Deliciosas con concha y de corte liso. ¡Pruébalas! ¡Papa, papá, papá, qué Munchy este momento! Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester, camino al clásico Simón Bolívar 2015 y también la casa de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración, créanme, será un lugar realmente espectacular, del cual próximamente les estaremos brindando detalles. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, en la terraza Excesus, en Valencia, próxima inauguración. Y por cierto, este fin de semana Venezuela se cubre de gloria con la competencia internacional más importante del fútbol femenino, torneo RPTV 2015, con la participación de las selecciones nacionales mundialistas sub-15 y sub-20, el actual campeón Estudiantes de Guárico y la subcampeona latinoamericano Caracas Fútbol Club, junto al mejor equipo del centro del país, Granate Sport, anfitrión del evento. Será el próximo 10 de octubre en el estadio El Baquiano en Tinaquillo, apoyado por supuesto por la gente de Granate Burger en Excesus. Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas, teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa. Y el mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Tepeyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Ubicados en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en Twitter por @barretepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Inversiones Galibal, compañía anónima, mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfono 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Y en Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-629-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Hill Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. En la estación de servicio Rancho Grande, local número 2 en Puerto Cabello, teléfono 0414-481-8954. Hill Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Hacemos, mis amigos, nuestra primera pausa y al regreso, bueno, un montón de mensajes ya ayer, ¿no? A través de nuestras cuentas de Twitter y a través de nuestra mensajería de texto 3456. Estamos en nuestro primer programa, temporada 2015-2016 de La Hora Magallanera. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Caracas Radio me. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Bueno, pues, este tema de hoy es uno de esos que generan discusión. Les pido que lo oigan con la mente abierta. Uno de los misterios de la evolución es por qué el hombre vive tanto tiempo en esta Tierra Azul. La mayoría de los animales tiene una esperanza de vida muy relacionada con su capacidad de reproducirse. Y es poco habitual que los cachorros lleguen a conocer a sus abuelos. En los humanos no es así. Aun cuando tengamos en cuenta que la esperanza de vida en el siglo XX era la mitad de la actual, en nuestra especie no ha sido nunca raro que convivieran tres generaciones. Ahora bien, planteándolo desde el punto de vista utilitarista, esto es poco práctico. Si pensamos en el bien comunitario, el tener individuos que consumen recursos pero que no producen nada es un problema que la evolución ha debido encargarse de eliminar para favorecer nuestra supervivencia. Pero la evolución no es tonta. Si no lo ha hecho es porque para algo importante sirven los viejos. Entonces, ¿cómo encajan los abuelos en el gran esquema de la humanidad? Convendría hacer un repaso rápido al concepto de selección natural, gracias al cual somos lo que somos. Simplificándolo en una sola frase, cualquier característica que nos ha permitido reproducirnos más y mejor se ha quedado grabado en nuestro genoma y ha pasado a la siguiente generación. No hay nada fortuito. Todos los seres vivos en este planeta somos simplemente máquinas de sobrevivir, perfeccionadas por el paso de los milenios. A la naturaleza no le importa mucho qué pasa una vez que ya no se es capaz de tener hijos. Por eso la vejez es un gasto innecesario que se evita a toda costa, excepto en los humanos. Las abuelas prehistóricas se ocupaban de los hijos de la tribu, dejándole así tiempo a las madres para hacer cosas más útiles. Esto no difiere tanto del modelo actual. De esta manera, la selección natural habría favorecido a los genes de las mujeres que duraban más allá de la menopausia. En el caso de los abuelos, se explica porque los hombres todavía pueden engendrar durante mucho más décadas. Por eso no se cuestiona tanto su utilidad. Se acaba de publicar un estudio que ha utilizado complejos modelos matemáticos para encontrar si realmente esta idea de la superabuela protectora tiene alguna lógica. Y el veredicto es que no es tanto como creíamos. Se ha simulado el paso de varias centenares de generaciones virtuales, con o sin abuela. Pero esto no incrementaría la longevidad de la especie como antes se creía. Entonces, ¿para qué sirven las abuelas? Bueno, yo eso sí lo sé. Para enseñarte lo que es el amor, lo que es un abrazo sabroso. Lo que haces por ti, para verte bien por fuera, interiormente el cuerpo te lo pide. Y la galleta María Puig Integral es el complemento ideal. Contiene fibra, es baja en grasa y libre de colesterol. Cuídate por dentro con tu María Puig Integral, creada para estar contigo en cuerpo y mente. Este espacio fue presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en la primera entrega de La Hora Magallanera en su temporada 20. temporada 2015-2016. Recuerden, pueden enviarnos su mensaje de texto al 3456, al Dilo, un bolívar más básico masiva, y nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr y arroba hora magallanera. Vamos rapidito porque el tiempo se nos ha ido volando a comenzar a leer sus mensajes. Bienvenida a la hora magallanera, Magallanes para todo el mundo. Nos saluda Sara. Buenas noches, Carlitos y Giner. ¿Qué noticias tienen de Juan Apodaca? Juan Apodaca llegó hace 2 días ya al campo de entrenamiento de los Navegantes del Magallanes. Buenas noches, Carlitos. Tengo 20 años escuchando la hora magallanera. Eso es un orgullo para nosotros. Carlitos, Giner, otra temporada. Pronto los veré. Magallanes para todo el mundo. Nuestro hermano querido, el profe Humberto Maldonado. También otra consecuente seguidora, Yané de Freitas. Carlitos, gracias por una nueva temporada. Te escribí un montón de tweets. Saludos. Para, nos dice Janet de Freitas, también desde La Pastora, reportando sintonía de la hora magallanera, Ana Luisa y Minguito, muchas gracias. Saludos, gracias a Dios tenemos de nuevo la hora magallanera, donde podemos conseguir las nuevas camisas del equipo y qué precios tienen. Le prometemos ya tener para próximos programas esta información. Mario Páez, desde El Paraíso, bienvenido al programa número 1 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Magallanes para todo el mundo. Saludos, muchachos, qué enorme alegría escucharlos nuevamente. Para entrar en materia, viendo los nombres de Magallanes, ¿no creen que hace falta un pelotero para el medio del line-up que acompañe a Lizón? Esto nos lo pregunta Jaime desde Maracay. Más mensajes tiene por allí Jenner. Sí. Edward nos dice, buenas noches, me gustaría saber qué planes tienen con José Briceño para esta temporada. Bueno, ya acabamos de escuchar a Roberto Ferrari. Lamentablemente hay que esperar a ver si Atlanta permite que juegue en Venezuela. Jonathan Linares, Carlitos, Giner, ¿cuál es el roster para la primera semana? Bueno, vamos a ver muchos peloteros jóvenes con algunos de los que ya hemos mencionado. Andrés Guerra, me sorprendió la lista de dejados libres. ¿Creen que Osuna y Maldonado tienen cupo en el equipo? Bueno, tienen que ganarse un puesto, ¿no? Tienen que luchar por o tratar de ganar tiempo de juego, sobre todo al comienzo de la temporada. Ambos están ya entrenando con el equipo, tanto Reynio Osuna como Carlos Maldonado. José Machado, saludos desde Pembroke Pines en Florida, todo el equipo, cuídense y ganar, que Dios los bendiga. Bueno, dame el pie, los magallaneros del mundo, recuerden, vamos a utilizar como siempre la etiqueta en las transmisiones del Magallanes, magallaneros del mundo. El año pasado nos sorprendimos, por ejemplo, Radamés Figueroa, que nos acaba de poner aquí felices 20 temporadas, nos pregunta qué opinan del formato, siempre consecuente, ahora desde San Diego. Yo recuerdo que Radamés nos escribió en el Round Robin, sí, en un vuelo entre Atlanta y San Diego. El hombre pagó el internet del avión para escuchar la hora magallanera. Y también Alex Herr, 741, nos saluda. Un saludo a la hora magallanera desde Santa Cruz, en la Sierra Boliviana. Magallanes para todo el mundo. También por acá nos escribe Alexander García, a todos a escuchar la hora magallanera en su 20ª temporada. Alfredo Villamizar, bienvenido a la temporada número 20, Magallanes campeón. Nobody Fool nos dice, para mí ya llegó la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya Carlito Feo y Giner García empezaron la temporada 20 de la hora magallanera. Felicidades, este es Carlos Martínez. Así que bueno, vamos entonces también, Carlos, a ver si podemos dar curso a algunas llamadas, ¿no? En los últimos minutos. Sí, vamos rapidito antes de nuestro último, corte publicitario. Yayo Mix, Carlitos, felicitaciones por los 20 años desde Punta de Piedras, en la isla de Margarita, allá en el oriente magallanero. Por acá está Joaquín Rodríguez, nuestro amigo allá en Naguanagua. Felicidades por la vuelta del programa La Hora Magallanera. Saludos a Giner, a Carlitos, abrazos para ambos. Y nosotros ligando siempre a Mr. Juaco, hermano, y a todos los caballos de la cuadra de nuestro hermano querido Joaquín Rodríguez. Andrés Guerra nos dice, extrañaba escuchar esos audios de júbilo. Carlos F. Magallanero nos pregunta, ¿Carlos Monasterio ya firmó? Yo creo que Carlos Monasterio va a estar con el equipo. Y se nos olvidó preguntarle a Roberto, pero había una altísima posibilidad de que Carlos Monasterio hiciera el equipo. Vamos a ver si lo podemos tener la información en los últimos minutos. Stuart Chirino nos dice, hermano, se viene la travesía de nuestro gran equipo. Dios los bendiga siempre, hora magallanera. ¿Qué más hay por aquí? Ya algunos los ha leído Giner García. Edubi Jiménez nos dice, bienvenida a la hora magallanera. Inició la temporada de béisbol y también la temporada navideña. Suerte, Carlitos. Víctor Timaure también nos saluda desde Puerto Cabello. Andrés Guerra está escéptico porque nos dice, bueno, pero ¿por qué Lorenzo Barceló está aquí? Si fuera tan bueno estaría en Dominicana. Bueno, pero Máximo Nelson no está en Dominicana, no, y fue muy, muy útil para... Cuando a Máximo Nelson lo tomó Magallanes de refuerzo, el Caracas lo trajo y le dieron una palamentación, Lorenzo Barceló, le dieron una palamentación tremenda en 1 2/3 y todo el mundo lo escoció. Y casi tiran Ojino Run con Magallanes allá en Puerto La Cruz posteriormente en la gran final. Y sí va a estar desde el principio. Carlos Prieto también nos saluda desde Maracay, Estado Aragua. Rubén Jiménez nos pregunta por el roster de la primera semana, ya posteriormente lo vamos a estar actualizando para todos ustedes. Aixe Requena nos dice, por supuesto, en sintonía de la Hora Magallanera, felices 20 aniversarios. Jonathan Linares, buenas noches, Carlos, en sintonía, esperando el miércoles y a mi equipo Navegantes del Magallanes. Son algunas de las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Hay un montonón más de mensajes que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer, pero como siempre hacemos luego de la Hora Magallanera, nos vamos a sentar un rato luego del programa a responder cada una de sus inquietudes. Víctor Nina, por ejemplo. Va a estar hasta tarde, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Víctor Nina nos pone, saludos Carlitos por la Hora Magallanera, y nos coloca una foto que tuvimos la oportunidad de tomarnos con su señora esposa en el pasado FanFest que se realizó allá en Valencia. Y por supuesto, un gran abrazo a nuestra gente del puerto magallanero, siempre consecuentes con nosotros, una de los portales no oficiales del Magallanes, de más respeto y más reconocimiento así por es. La seriedad con que abordan cada uno de los temas que tienen que ver con el Magallanes. Un abrazo a Manny Carvalho y a toda la gente del puerto magallanero. Vamos con publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Monchi son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Monchi, el papá de las papas. Papa, que Monchi este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, y eso lo puede confirmar rápidamente Giner García. ¿Cómo no, hermano? Además de paellas y mariscos, contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia en el Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, Valencia. Y eso allí está full de magallaneros, para que sepan, ¿no? Todo el tiempo. Impresionante. Humberto y Juaco son magallaneros hasta la médula. Aras La Primavera, hablando de magallaneros, ¿no? El Aras de la Nueva Era, la casa del campeón Manchester. Camino al Gran Premio Clásico Simón Bolívar 2015. Y también la casa, el Aras La Primavera de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la Nueva Era. Y hoy también vamos a mandarle un saludo a nuestro buen amigo César Paparoni, ya que su yegua Reina Cristal, no es del Aras La Primavera, pero sí es propiedad de César, del Estufaralico, ganó el clásico Coproca que se corrió hoy en el hipódromo La Rinconada. Y ya viene Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus, Valencia, próxima inauguración. Ese es un lugar espectacular que yo estoy seguro que va a ser historia en la famosa calle de los Cafés, en el Viñedo. Allá nos veremos. Vamos a estar por allá, Dios mediante, en la inauguración. Inversiones Galibal, compañía anónima mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la Avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Y el mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Tepeyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en Twitter por nuestra cuenta @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Y en Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para su Volkswagen, Audi, Z10, Skoda. Estamos en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfono 0241-619 4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, SED y Skoda. Y en este punto del programa, nos quedan unos 8 minutos, vamos a tratar al menos, Eduardo, de dar entrada a unas 2-3 llamadas a través del 0212-482-9750 para que sean los primeros en participar en esta edición, primera entrega de la Hora Magallanera en su temporada número 20, versión 2015-2016. ¿Cómo es el equipo, Giner? Bueno, mira, esta es una temporada un poquito extraña, ¿no? Por el hecho de que, primero, el formato, aunque, como decía Roberto, es igual para todos, ¿no? El formato de la temporada. Pero ese hecho, como punto número uno. Y el segundo es que yo creo que los equipos están todavía expectantes con respecto a quiénes se van a incorporar y quiénes no, por todo esto que hemos hablado, el diferencial cambiario, de que algunos peloteros están haciendo algunas exigencias. Y eso... es parte de la dinámica del béisbol venezolano, ¿no? El saber quiénes se van a incorporar, ¿no? Pero creo que Magallanes tiene un equipo que va a estar nuevamente disputando un lugar importante para clasificar, como ha sido en los últimos años. Tenemos nuestro primer oyente de esta temporada. Buenas noches, bienvenido. Buenas, mi nombre es Francisco Morillo. Bienvenido, Francisco. Siempre te sigo por el Twitter y yo creo que soy uno de los que ha escuchado tu programa durante los 20 años. Recuerdo una vez cuando fui Reagan, te conocí allá en el Radio Caracas Televisión, el Radio Caracas Radio allá en el Paraíso. Así es. Un placer, Francisco. Pero yo sí. La pregunta mía es, me preocupa, es un bateador zurdo del medio, de fuerza. Me preocupa eso. Y ¿me podrías, por favor, hablar sobre el pinche que trajeron de la Guaira, que se llama Nelo? Héctor Nelo. Ajá. Desi, ¿cómo ves el bullpen? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Francisco, por participar. Damos paso a otro oyente. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, José Moreno de Guacara. Bienvenido, José. Una preguntita, ¿qué posibilidades remotas habrán de Sandoval y Altuve? Bueno, como tú mismo lo señalas, son remotas, ¿no? Lamentablemente, por la dinámica. Sí, así es, no está fácil, ¿no? Sí. No está fácil. Sobre todo el caso de Altuve. Altuve es imposible, olvídense de eso. Y Pablo también fue imposible, lo que pasa es que tuvo una temporada muy mala y a lo mejor Pablo necesita trabajar acá. Esa es la acá en Venezuela. La posibilidad que hay en el caso exacto, de Sandoval. pero no estamos dando ninguna ilusión ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un último oyente ya antes de despedir nuestro espacio, dar nuestras impresiones finales. Buenas noches, bienvenido a la Hora Magallanera. Buenas noches, siempre felicitaciones por su 20 años en el programa. Magallanero 100%, quisiera preguntar sobre Lunero Dor y John Lowe, dice de la final del Magallanes el año pasado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por participar también, muy complicado, creo yo. Aunque Odor tiene 21 años, yo creo que él todavía tiene mucho espacio para mejorar, Jenner, pero hay que ver, sí. Viene la postemporada y lo primero que hay que ver es hasta dónde va a llegar Odor. Texas. Él ha dicho que él va a jugar, que va a descansar un mes y que después va a jugar. Vamos a ver, esa situación se puede mantener. Pero es un pelotero con un talento impresionante, ¿no? Lo que ha hecho Dor ha demostrado esa clase que tiene con apenas 21 años de edad. Y en el caso de Lowe, es un nombre que se muestra como una posibilidad más adelante en la temporada. La importación es muy buena, ¿eh? Sí. Sobre todo que Magallanes o cualquier equipo del Caribe, que conste, cualquier equipo del Caribe, de cualquier liga, llámese como se llame, anuncia un tipo como Brad Penny, ya convierte esta importación en una importación muy interesante. Brad Penny, para los que no lo conocen, hace 5, 6, 7 años, no tengo el dato exacto, abrió el juego de estrellas de grandes ligas por la Liga Nacional. Para que ustedes tengan una idea del recorrido que ha tenido. Obviamente no está en un buen momento. Es un veterano que todavía tiene recursos, ¿no? Y si se lo toma con seriedad y responsabilidad, este pudiera ser el trampolín para regresar. Y de acuerdo a lo que mencionó Roberto Ferrari en el FanFest, Brad Penny está muy entusiasmado por venir a jugar en la Liga Venezolana. Preguntaban, el amigo mencionaba acerca de la carencia de un zurdo de fuerza en el medio de la lineup. Bueno, ese zurdo es Alex Dickerson, que para mí, si viene a jugar fuerte, debe ser uno de los mejores bateadores de la liga. Pelotero que no es un jorrero en el estricto sentido de la palabra. Alex Dickerson no es un jonronero en el sentido estricto de la palabra, pero es un hombre con fuerza, buen bateador, muy buen bateador. Aparentemente no viene, ¿no? No, si viene, lo que no viene es desde el comienzo de la temporada. Ah, ok. Debe estar a finales de octubre en Venezuela. Ese es uno de los importados que me ha entendido llamado a ti desde su anuncio. Entonces ese puede ser ese zurdo del cual nos hace mención el amigo Francisco Morillo. Y el bullpen a medida que avance la temporada, ojalá pudiera estar Amalio. ¿Tú te imaginas que pudiéramos tener un bullpen en algún momento de la campaña con Deolis Guerra, Amalio Díaz, Machi, Bruce Rondón y Hassan Pena? Sí, señor, y sin olvidar a Frankov, que yo creo que puede hacer un gran trabajo al comienzo de la temporada. Sí, Frankov, no sé hasta dónde va a llegar. Seguro. Y José Mijares y Angel Versotto, que está de regreso. Zurdo, el bullpen zurdo este año va a tener figuras como Angel Versotto y un joven que llamado Luis Rico, que puede ser un pitcher que comience a ayudar al Magallanes. A mí me dijo Gregorio Machado hace unos días que uno de los lanzadores que más lo ha impresionado es Angel Versotto. Y en el momento en que conversé con Gregorio, que fue hace una semana, el viernes de la semana pasada, me dijo que para él era uno de los principales candidatos a estar en la rotación del Magallanes la primera semana, por lo bien que se ha visto Angel Versotto. Yo recuerdo que cuando Angel Versotto lo vi pichar por primera vez... Bueno, Reagan hablaba maravillas de Soto, ¿te acuerdas? Sí, no, y en mi concepto estaba por arriba de todo ese grupo de brillantes peloteros que firmó el señor Andrés Reiner. Lo que pasa es que Andrés siempre lo frenaba uno y decía, el número uno es Carlos. Siempre fue, digamos, uno de los peloteros favoritos de los que firmó Andrés Reiner, obviamente al momento de la firma. Vamos con nuestro último corte publicitario. Tu papá ve una serie contigo y se la tienes que explicar. Tu papá ve una serie contigo y solo tienes que comer y comer. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Nuevas Punch de Munchy. Crujientes papas fritas 100% naturales y con queso. Deliciosas con concha y de corte liso. Pruébalas. Papa, papa, papa, que Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, Valencia. Aras la primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester, camino al clásico Simón Bolívar 2015 y también la casa de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. Usted tiene su foto con Champlain, sí, ¿no? Señor, con Champlain, con Marital Assets. Así es. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus, Valencia, próxima inauguración, será inolvidable este nuevo local allá en la calle de los Cafés del Viñedo, Granate Burger en Excesus. Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas, teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa. Y el mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Tepeyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas al lado del cine. Síguenos en Twitter por @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Y Juancho es del grupo de los que dicen que es el magallanero número uno, para que sepan, ¿no? Para que vayan allá. Ese grupo es inmenso. Al restaurante Tepeyac. Bueno, Juancho es de ese grupo. Inversiones Galibal, compañía anónima, mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Caracas. Teléfono 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Y en Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para tu Volkswagen Audi Z10 Skoda. En la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfono 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para tu Volkswagen Audi Z10 Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Ubícanos en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Carlos Monasterio se hizo el equipo. Muy ya bien. Confirmado. Muy bien. Entonces Carlos Monasterio estará con el equipo de los Navegantes del Magallanes en esta temporada 2015-2016. El miércoles, Jenner, estaremos a las 7 desde el José Bernardo Pérez de Valencia con el encuentro Tigres de Aragua Navegantes del Magallanes. El jueves también va a estar Magallanes en Valencia. Sí, ¿contra qué? ¿Contra Lara? Sí, y después contra Cardenales de Lara. Y nos vamos para Maracaibo, viernes, sábado y domingo, donde estará el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nos confirmó Roberto Ferrari que AJ Morris va a ser el pitcher contra los Tigres de Aragua. Chris Lerox va a lanzar contra el equipo de Lara en Valencia. Y Pedro Hernández, quien ya lanzó en Grandes Ligas, va a ser el pitcher del día viernes en Maracaibo. Y si Barceló está bien, que ese tipo de pitcher siempre está bien, sí, probablemente sí. Esté el sábado actuando. Sí, señor. Así es. Qué rápido se hace el programa, Jenner. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, vamos a tener que poner 2 horas magallanera. Bueno. Pone Bravo Bill Liger. Así es, así es. Bueno, nuestra más cordial invitación será la temporada número 21 a través de RCR Deportes, el circuito radiofónico del Magallanes. Muchas gracias, Jenner. Gracias a ti, Carlos. Y bueno, el miércoles estaremos ya en play desde Valencia con nuestro circuito RCR Magallanes. Nos despedimos con Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado en los controles, Eduardo Llanes. Hablamos para ustedes, Giner García y un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Alimentos Munchi, que Munchi este momento, Aras la Primavera, el Aras de la Nueva Era, Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar, Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua, Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen Audi Z10 Skoda, Restaurante Peyac en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas, Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral, Granate Burger en Excesus en la calle de los Cafés del Viñedo, Terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración, y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas en Caracas. El miércoles comienza el béisbol profesional venezolano, RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Y el próximo lunes, por supuesto, regresaremos a las 7 de la noche con su espacio La Hora Magallanera. ¡Feliz noche! Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.